Dios mece, no hay sombra de ti entre las olas sin porvenir. Que brama, ruge, rompe, siente por vivir. En tierra de nadie, extraña ilusión, el cielo es opaco, el fuego dolor, y entre las luces sin porvenir. Sin por venir.